ya se enterará que nos amamos tú y yo. Y no le digas jamás que el mundo no entenderá que nos deseamos, que nos importa poco hacer ese daño. Fuerte dice una, otra y otra vez.